A ver, Miriam, ¿podés esperar un poquito que ya está? ¡No! Tranquilízate un poco. A ver, espera un poquito. ¿Entre qué pisos te quedaste? Tratá de decirme entre qué pisos estás del ascensor. Solo veo salpicré, no puedo. Y bueno, ves salpicré porque todo el edificio es salpicré. Sí. Pero eso no nos ayuda en nada. Yo ahora está por llegar Leonardi, el técnico que llamé, para que me diga, para que destrabe el ascensor y puedas bajar. Pero hace cinco. A ver, Miriam, hace cinho minutos que estás encerrada. No podés estar en ese estado. Juan Carlos. ¿Para qué te pagué el curso? No te escucho el bien. El curso de electricidad que te pagué, anda a buscar las herramientas que... ¿Sabés qué pasa? Me quedo sin aire, Juan Carlos. Yo no puedo tocar, porque mirá si el ascensor se desploma y caes hacia abajo. Anda a buscar esas herramientas, Juan Carlos. Bueno, ahora voy, pero en cualquier momento va a llegar Leonardi, el técnico. Mirá, justamente me parece que está llegando, espérame. Hola. ¿Leonardi? Sí, vengo de Leonardi. Qué suerte que llegó. Yo no soy Leonardi, ¿eh? Yo soy Aguilera, Leonardi mi suegro. Ah, no es... ¿Cómo lo llamo? Rubén. Bueno, no importa. Rubén Aguilera. Rubén, ¿cómo le va? Encantado. Claro, miren, mucho me vuelve gusto. El alma al cuerpo. Le explico lo que me pasó. ¿Qué pasó? Miriam, mi esposa. Este es un edificio de 8 pisos. Es un edificio ocho relativamente pisos. Viejo. Mi esposa se quedó encerrada en un piso que no sabemos exactamente cuál sería. Yo lo que le pido es que me ayude... El portero no está, el encargado se fue. Se está fue. De vacaciones. Ah, bueno, habría que bajar el ascensor. Eso me está diciendo. Su esposa quedó encerrada en el ascensor, bueno, me está diciendo. De alguna manera, no sé si quiere preguntarle algo. A ver, o algo así. Señora. Asómese por la... Porque si no, no... Ah. Señora, ¿en qué piso está? ¿Usted se puede ver ahí? ¡No, no sé nada! ¿Pero no tiene un fósforo o algo para ver, para prender? ¡No, no hay luz acá, prende señor! Celular, Miriam, ¡no hay luz! A ver, Miriam. ¡Prende el celular, Miriam! ¡Encendé el celular! Hay que hablarle así, Leonardo, porque si no, no... A ver. No escucha. A ver ahí, ¡sáquenme! ¡Sáquenme de acá! ¿Sabe lo que pasa? Le voy a explicar. Sí. Ella toma una medicación. ¿Y la tomó la medicación? Y yo no le sabría decir si... ¿Por qué no le pregunté? Es importante que haya tomado la medicación, porque razón, si no puede entrar en razón. Un estado de pánico. Miriam, ¿tomaste las pastillas hoy o no las tomaste antes de quedar atrapada? ¿Tomaste? Me dice algo, pero no llego a escuchar. ¿Cómo veía que resistí? Lo que pasa es que yo le diría que no. Yo debería volver a la siesta, no, porque ya me quedan 5 minutos para cortar el turno, porque viene la hora de la siesta. No, Leonardi, pero no me puede dejar. Explíqueme, aunque sea, qué tipo de cosa puede ser lo que hay que hacer o por qué se produjo este accidente. Primero habría que restartear el cerebro del ascensor. La señora, si el tablero es fosforescente... El tablero ahora lo cambiaron todo, justo. Lo que pasa es que estos no son los de las puertas tijera. No son más los de las puertas tijera. Ahí empezaron todos los problemas, cuando cambiaron las puertas tijera. Nunca anduvo bien eso. Cuando le cambiaron el que es por la puerta tijera no sirve para cerebro electrónico. Habría que... lo que puedo hacer es cortar el cable y que caiga. No, pero mire si se cae y qué cae. ¿Sabes si hicieron la prueba de los paracaídas? No, el ascensor tiene un sistema de paracaídas que cuando cae corta la... La caída. Tiene un paracaídas, exactamente. Ah, mire qué increíble. Lo que. Bueno, no sé, en todo caso, ¿usted puede hacer ese trabajito ahora? No, no? Ahora no, porque demora 10 minutos y me quedan 5 para. ¿Podría volver para en hacer un la ratito? Cita. Puedo volver en un rato. La voy a lo que le recomiendo es que le dé de almorzar a la señora. Para que no haga. A ver, Miriam, en pánico. ¿Me escuchás, Miriam? Quédate. Mira, Leonardi se va un minutito, pero ahora viene con las herramientas y con todo. Si te parece, ahora te alcanza un platito de fideos que te lo voy a tirar desde el octavo, que es el anterior de la terraza. ¿Te parece bien? Yo lo despido a Leonardi y estoy. No sé si le debo algo, Leonardi. Y sí, la visita me la tiene que pagar. Son 500 pesos. ¿500 pesos? Sí, no, pero le dejo una pajita. Le va pasando fideo uno por uno con la pajita para que la señora lo reciba. Bueno, pero usted vuelve. Esto queda... Me lo descuenta después. A las 16 vuelvo. Bueno, listo. A la tarde le cobro la visita vespertina. Bueno, lo espero en un ratito entonces, En un ratito Leonardi. Vuelvo. Hasta luego, Lo despido. Hasta luego.